Distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all peoples will see his glory. Oh, we want to see your glory, Lord. Oh, God, we want to see your glory. Do you want to see his glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see your glory, Lord. Never cease to worship. is ready to begin in their days. When I feel I'm letting go and soaring on the wind, 'cause I've learned that laughter of pain, how to survive. I get on my knees, I get on my knees, there I am before the love that changed. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in a crowd all by myself and almost Usted está escuchando Radio Profética, la número uno en tu dial. Seguimos transmitiendo desde aquí, desde el Tabernáculo de Israel, en la ciudad de Far, al sur de Texas. Este es tu amigo, tu hermano en Cristo, Pastor Victor Michaels, te saluda y te bendice en esta hora. Esperamos que todos nuestros esfuerzos sean de bendición para tu vida. Te recordamos que si tienes alguna sugerencia, alguna opinión, alguna petición, puedes hacerlo escribiendo a nuestro correo electrónico tabernaculodeisrael@yahoo.com. Como también puedes escribir en la sección de comentarios a través de nuestra página principal web www.tabernaculodeisrael.com. También puedes llamar, si así lo deseas, al 210-857-7614. Recuérdate que nuestras líneas de ayuda están abiertas 24 horas al día, 24/7. Estamos dispuestos para ayudarte. En esta hora vamos a estar escuchando la historia de un tal Joe. Le hemos llamado Joe para no descubrir su verdadera identidad en esta hora. Joe fue un muchacho que se dejó influenciar por sus amistades y las artimañas del diablo lo llevaron a perderse en el mundo de las drogas. Conozca cómo es la vida sin Cristo. Conozca este mundo maldito de las drogas y el mundo de aquellos que viven fuera de la luz de la lámpara a nuestros pies, que es la palabra de Dios, y de aquel quien nos llamó, quien nos salva, Jesús Cristo. Mantente pendiente, ya que después de este programa vamos a estar hablando Vive Dios en cuanto a estos asuntos. Vamos a estar dando testimonio y vamos a estar compartiendo opiniones en vivo aquí en www.tabernaculodeisrael.com y la primerísima en tu dial, Radio Profética. No te me vayas, please. ¡Tan chistoso! Es un comelón. ¿Comelón? Eso es chistoso. Cuando te drogas, te vuelves un payaso. Sí, realmente me gusta estar drogado, hombre. Tengo pensamientos tan profundos como, mira esta pizza. Es bastante profundo. ¿Alguna vez has visto realmente un peperoni? Este compañero es... Y este se parece a un guante de boxeo. Tienes el boxeo bien metido en ese cerebro, sí. ¿Sabes? Quiero ir y ver a Mohamed Ali. ¿No sería eso un placer enorme? Él está entrenando en Dirlek, ¿sabes? Es un largo viaje. Vale la pena. Yo soy un verdadero fanático de él. En el otoño de 1973, mis amigos y yo viajamos a Dirlek y fuimos privilegiados de conversar durante casi una hora con el campeón mundial de peso pesado, Mohamed Ali. Luego desayunamos con el campeón, hicimos un recorrido por el campo de entrenamiento y más tarde ese día lo observamos practicar. ¡Qué tal viaje el poder verlo! Sí, espera hasta que todos vean nuestra fotografía en el periódico. Él nos trató como viejos amigos. Él es el más grande. Vaya, ojalá yo tuviera la mitad de su talento. Por lo menos... Con bastante práctica quizá lo tendría. Nah, uno tiene que nacer con suerte para tener esa clase de talento. Por lo menos podemos decir que lo conocimos. Sí, es como estar drogado. Hablando de eso. En la secundaria, yo era bastante bueno en deportes, particularmente en básquetbol y boxeo. Siento decir que para fines de mi segundo año en la universidad, las drogas se volvieron más importantes. Al principio, me drogaba solo los fines de semana, luego varias veces durante la semana. Me cambié de la marihuana al PCP, un tranquilizante para caballos, luego al ácido o LSD. Llegó el verano. Oye, esta es una droga muy buena, York. ¿Te gusta? A mí también. Compré medio kilo. ¿Medio kilo? Sí, voy a vender una parte y quedarme con el resto. Yo compraré una bolsa. ¿Cuánto quieres por ella? $30. Vale la pena. ¡Qué gran amigo eres! Así soy yo. Hombre, me encanta volar. Me gustaría permanecer drogado el resto de mi vida. Traté de decírtelo. Todos esos años pudiste haber estado volando. Ahora vamos a divertirnos. Mejor que tus padres no encuentren ese escondite. Cualquier droga que podía tener en mis manos era un verdadero blanco. Anfetaminas, coaludes, más PCP y LSD. Supongo que estaba tratando de compensar el tiempo perdido, lo que yo consideraba un tardío inicio en la cultura de las drogas. Fue inevitable que mis padres descubrieran mi uso de drogas. No sabe lo que estás haciendo, Joe. No estoy consumiendo drogas fuertes, mamá. Puedo dejarlas cuando yo quiera. Entonces déjala. No quiero hacerlo. Me gusta estar drogado. Es la mejor sensación del mundo. Estás arruinando tu vida. No es así. Regresaré al colegio en el otoño. Y tengo un trabajo este verano, así que... ¿De qué te preocupas? Las drogas son peligrosas, hijo. Eso solo es propaganda. He estado fumando marihuana por un año y no soy diferente. Sí eres. Es solo que tú no puedes verlo. Estás yendo sin rumbo. Ya no te interesas por las cosas como antes. No me intereso por las mismas cosas que solía hacer. Las drogas expanden tu mente. Te ayudan a ver lo que es importante en la vida. Jock, por favor, escúchame. Las drogas son malignas. Tú no sabes lo que estás hablando, mamá. Ella tenía razón. Yo fui en declive. Trabajaba en una tienda de novedades, donde me las ingeniaba para robar casi $100 a la semana. Había sido un ladrón de tiendas durante años, pero nunca fui atrapado. Estaba orgulloso de ser un adicto, drogado cada día, todo el día. Además, fui a casi 10 conciertos de rock aquel verano. Sí, vamos a tu cuarto y escuchemos su nuevo álbum. ¿Vas a trabajar mañana? Sí. ¿Qué? ¿Cómo lo haces, hombre? ¿Cómo podría levantarme a las 6 de la mañana si me hubiera quedado despierto a la mitad de la noche? Es todo ese ácido en mis venas. ¿Y qué es ese comentario acerca de tu enamorada en la universidad? Falsa alarma. Yo estoy aliviado, socio. No estoy listo para ser padre. Espero que sea falso lo de tus andanzas con la chica de Miguel. Él no está muy feliz con esto, Joe. No es nada serio. Para él lo es. También lo sería para mí. Fui un tonto. Me dejé atrapar. Aún es tonto hacer algo como eso. Una noche, un compañero y yo nos arreglamos para comprar algo de ácido de otro amigo que ambos conocíamos. Cuando llegamos, él estaba en la ducha, así que su esposa nos vendió el ácido. Le entregamos el dinero, tomamos el ácido y continuamos nuestro camino. ¿El ácido te ha hecho efecto? Oh, sí, realmente estoy volando, muy lejos. Yo también, es droga de la buena. ¿Escuchas una sirena? Claro que sí, hombre. Espero que no sea a ti a quien buscan. ¡Es a mí! ¡Vienen tras mí! ¿Qué hice mal? ¡Oh, hombre! En mi vecindario no. Solo estamos a media cuadra de la casa de mis padres. ¿Es este un mal viaje o qué? Detente. A un lado de la carretera y actuaremos normal. ¿Qué es normal? Muy bien, chicos. Sabemos dónde estuvieron. Y sabemos qué compraron. Solo entréguenlo y les dejaremos ir. Mi amigo tenía medio kilo de marihuana escondida bajo el asiento trasero de su carro. Nosotros no conocíamos la ley, así que entregamos el ácido que teníamos. Tan pronto nos dejaron ir, nos marchamos a otro pueblo por un tiempo. Luego regresamos para darnos con una sorpresa. Oye, escuché que ustedes muchachos entregaron a Bill. ¿Cómo pudieron hacer esto? Él es un amigo. No, no lo hicimos. Los comentarios dicen que ustedes sí lo hicieron. No. Todos están convencidos de que ustedes lo ayudaron a atrapar. Los polis nos detuvieron a nosotros. Eso fue lo que pasó. Claro. Nos marchamos de casa y después de 10 minutos ellos estaban encima de nosotros. Oh, claro. Es verdad. Ellos lo sabían todo. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién les informó? Pudo haber sido cualquiera. Los polis sabían todo sobre esto. No tuvimos opción. ¿Ellos? ¿Tú crees que yo haría eso? Pero dime, ¿ellos tenían una orden de registro? No sé. Probablemente no la tenían. Así que ustedes no tenían que entregársela. ¿Cómo iba a saberlo? Mejor es que aprendan la ley. Tontos. Pudieron haber permanecido firmes y ellos no pudieron haberles tocado. ¿Cómo se supone que debíamos saber eso? Si vas a ser un narco, mejor es que aprendas la ley. Nosotros no somos narcos. Alguien nos delató. Sí. La esposa del traficante había llamado a la policía, pero las personas sospecharon de nosotros por mucho tiempo, lo cual se sumó a mi paranoia. Emocionalmente no estaba muy bien en aquel entonces. La música rock y las drogas estaban cobrando su precio. Después de un concierto de rock y algo de ácido, yo estaba totalmente volado. A mitad de la noche, soñaba que figuras macabras me atacaban. Me despertaba temblando horriblemente por la pesadilla. La pesadilla de Chuck recién había empezado. Tal como él nos contará en un momento, antes disfrutaremos de esta pausa musical. Fuiste despreciado, desechado entre los hombres aquí. Tú llevaste mi dolor y cargaste mis pecados en la cruz. Pero eso no importó. Yo no entiendo. Pausa. Regresemos a la historia de Chuck Lindsey, aquí en su serie Desencadenados. Estaba temblando totalmente a causa de la pesadilla, así que fui afuera y miré las estrellas, billones y billones de estrellas. La Tierra era solo un pequeño planeta y yo una persona insignificante. Aquí por accidente, sin ningún propósito en la vida, todo era sin sentido, hasta ridículo. Peor aún, en vez de volar cuando fumaba, me volvía paranoico. Chuck, John, ¿qué te pasa? Nada, no es nada. ¿Quieres un golpe o no? Sí, seguro. Has estado un poco nervioso esta noche, vagando por todos lados como tigre enjaulado. ¿Cuál es tu problema? Nada, solo estoy desvelado. Nunca te he visto tan nervioso. Es solo que no estoy durmiendo bien, eso es todo. Tengo pesadillas alocadas. Prueba algunos calmantes, hombre. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Nosotros somos tus amigos, ¿recuerdas? ¿De qué tienes miedo? De nada, necesito aire fresco. Voy a salir a mirar a las estrellas. Estaba seguro que mis amigos planeaban lastimarme, así que me marché. Estaba haciéndome pedazos, totalmente paranoico, incapaz de controlar mi mente, la cual corría apresuradamente en todas las direcciones. Mis extremidades se movían casi contra mi voluntad, especialmente mis piernas. Sentía que mi piel se hormigueaba y no podía sentarme tranquilo. Me traicionaron los nervios y quedé destrozado en una severa crisis nerviosa. 2 semanas después, mi papá me ayudó a retirarme de la universidad. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Qué? ¿Registrarme en la sala de psiquiatría? Sí. Eso es bastante drástico. Yo necesito ayuda, papá. Sí, supongo que sí. Siento como que estoy haciéndome pedazos. No quiero estar así. Tú siempre fuiste tan seguro de ti mismo mientras crecías. Jamás imaginé esto. Yo tampoco. Tu madre culpa las drogas. Pues son parte de esto. Me excedí fumando droga. No puedes dejarlas. Ese es el problema, papá. No quiero dejarlas. Bueno, aquí estamos. Espero que estés haciendo lo correcto. Yo también. ¿Quieres que te visitemos? Da lo mismo. Eso es voluntario, así que puedo irme en cualquier momento. Después de una semana de terapia y tratamientos por electroshock, firmé mis papeles de salida contra las órdenes del doctor. Posteriormente regresé por más tratamientos. La segunda vez me retiré después de casi 10 días. Deseaba drogarme desesperadamente, pero por supuesto la paranoia tomaba el control y huí de regreso a la sala de psiquiatría por tercera vez. Finalmente, el doctor me dio de alta. Luego me convertí en un recluso por más de un año. Es grandioso tenerte de regreso, Joe. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Parece que he estado del otro lado de la luna. ¿Quieres un golpe? ¿Por qué no? Así que, ¿en qué has estado metido desde que saliste del hospital? No mucho. Sacando a pasear al perro todos los días cuando iba a ver a mis abuelos. Son emocionantes. Quería salir a las fiestas muchísimo, pero pensé que sería mejor dejar eso. Hombre, si no puedes drogarte, no vale la pena vivir. ¿Tienes la sensación? Sí, la tengo. ¿Y cómo fue en el hospital? Te habrías reído. Una noche decidí marcharme y las puertas estaban cerradas bajo llave, ¿ves? Sí. Así que esperé hasta que terminaran las horas de visita y me paré junto a las puertas hasta que algunas personas salieron y me escabullí entre ellas. Me sentía como un espía, bajando por el pasadizo, volteando las esquinas, subiendo el ascensor y afuera en el parque del estacionamiento. ¿Y si no te taparon? Vi a una señora subiendo a su carro. Ya. Y serenamente le dije: necesito que alguien me lleve a la ciudad. ¿Podrías llevarme? Ella dijo: seguro. En ese momento, dos tipos de saco blanco salieron y me agarraron. Esa señora se veía horrorizada. ¡Te extrañamos, Joe! Sí, yo perdí mucho. Supongo que todo fue por el ácido. Si me alejo del ácido, estaré bien. Estaba tan contento de ser parte del grupo nuevamente, de sentirme chévere. Aquella noche, nosotros tres salimos a una tienda para hacer compras. Como hacía frío, yo llevaba puesta una chaqueta gruesa, la mejor donde esconder un par de gafas solares que cogía a medida que salíamos de la tienda. ¿Dónde conseguiste esa chaqueta, yo? En una tienda de segunda mano. Es una vieja chaqueta de la Fuerza Aérea. A mí me encanta. Sin duda, es suficiente larga. Te llega hasta los tobillos. Señor, usted fue visto robando un par de gafas solares. Está bajo arresto. Será mejor que regreses a la tienda conmigo. Oh, Dios, ten misericordia. Sé clemente, por favor. Yo no sé. Tú corriste. Y después me hiciste dar vueltas y trataste de golpearme. Por favor, realmente no puede darme una advertencia escrita. Eso depende de la tienda. ¿De cuánto va a ser la multa? No lo sé. ¿Esto saldrá en el periódico? ¿No te parece que así debería ser? Jamás había sido atrapado robando en tiendas, y esto me entorpeció bastante. Me detuvo en cierta forma. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nuevamente estuviera drogándome todo el día, todos los días. Dentro de 4 meses, los pensamientos extraños y repugnantes regresaron, y yo tuve que quitarme de las drogas por un tiempo. Luego empecé nuevamente. La vida era una montaña rusa, estimulada por mi ansia por las drogas. Una noche yo estaba fuera de casa y me encontré con una antigua ex enamorada. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, Jock. Sí, desde la secundaria, hace 6 años. Tú te volviste cristiana y tratabas de hablarme acerca de Jesús y la Biblia. Lo recuerdo. Recuerdo que te dije que la Biblia fue escrita por el rey Jaime. Aún creo que la religión es una pérdida de tiempo. ¿Cómo te va en estos días? Muy bien, sí, bien. ¿Cómo te va realmente? María, me está yendo realmente mal. No me va bien en absoluto. Jock, ¿alguna vez has leído la Biblia? Bueno, sí, tú sabes. He leído los pequeños versículos al final de alguna Biblia donde dice, cuando esté en problemas, lea tal o cual, y cuando esté deprimido, lea tal o cual. Además, fui a la iglesia cuando fui niño. No, eso no es a lo que me refiero. Lo que tú necesitas hacer es leer la Biblia capítulo por capítulo, no solo un versículo aquí y allá. Siéntate y lee el Nuevo Testamento. Lee un libro entero de una vez y continúa hasta que Dios te llegue directo y te hable. Sí, probablemente tengas razón. Debería hacerlo. Recién regresé de Florida y pasé por algo extraño. ¿De verdad? ¿Qué fui? Estaba haciéndome el payaso y espanté a mi primo mientras yo tenía un vaso de agua en mi mano. Él saltó y gritó desaforadamente, lo que me hizo reír bastante mientras estaba bebiendo y me atoré. El agua se obstruyó en mi tráquea. Yo no podía respirar. ¿Y qué hiciste? Mi primo pensó que yo estaba bromeando, haciendo estos ruidos raros y guturales, tratando de respirar. Y él solo se reía. Yo pensé, hombre, esto se acabó. Voy a morir. Eso debe haber sido espantoso. Yo pensé que moriría. Mis pensamientos se enfocaron en el cielo y el infierno. Yo sabía que no estaba yendo al cielo. Fue una sensación horrible. Estoy segura que sí. Estoy segura que así fue. Finalmente tosí fuertemente y el agua salió y pude respirar. Jock, tú necesitas leer la Biblia. El Señor está tratando de captar tu atención. Fuiste salvado gracias a su misericordia. Aquel otoño me matriculé en la universidad nuevamente, inscribiéndome en los cursos de filosofía e introducción a la religión. Estaba buscando la verdad según mi propia manera inconsistente. No pensaba que alguna vez leería la Biblia. 6 meses después de mi encuentro con María, cogí la Biblia y empecé a leer el Nuevo Testamento. Por primera vez en mi vida, las palabras parecían estar hablándome. Muchos de los pasajes que había leído durante mi juventud y en otros momentos de desesperación tomaron un nuevo significado a medida que estaba leyendo en el capítulo 7 de Mateo. Versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo es exactamente el mismo quien Él dijo que era. Esto es lo mejor del mundo. Si le pido que entre en mi corazón mi vida tendrá un propósito y significado total. Señor, dedico mi vida para ti. mi vida entera. Quiero conocerte y servirte por el resto de mi vida. Justo entonces experimenté un gozo y emoción que nunca antes había conocido. Nací de nuevo, de lo alto. Durante los próximos 3 meses leí la Biblia, escuché una radioemisora cristiana y oré durante horas cada día. En el otoño me uní a un grupo de fraternidad cristiana en el campus de la universidad, lo cual me ayudó a crecer en la fe. Efectivamente, tú tuviste la experiencia de nacer de nuevo, Jack. ¿Qué significa eso realmente? Está basado en lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú naciste de nuevo en el momento que aceptaste la verdad acerca de Cristo Jesús, y el Espíritu de Dios entró en tu cuerpo y te dio vida eterna. Sin duda que lo hizo. ¡Qué experiencia! Fíjate en esto. Primera de Juan, me encanta ese libro. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Yo solía estar tan engañado. Nosotros no estamos aquí por accidente. Dios lo tenía todo planeado. Me casé con Trish, una mujer que también ama al Señor. Actualmente soy administrador de correos. Tampoco hay antecedentes en el cielo de mis delitos. Jesús pagó el precio por mis pecados. Yo le entregué mi corazón hace 16 años y aún Él es primero en mi vida. Amigo, ¿ha tomado usted esa decisión tan importante de seguir a Cristo? Hermano, amado oyente o hermana que nos escucha, si usted no ha recibido al Señor Jesús, de acuerdo a su palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, yo te invito en esta hora que tú hagas la oración de fe, la oración de salvación conmigo. Quiero recordarte que de acuerdo a su palabra solamente hay una manera con la cual tú puedes tener la garantía de ser salvo, y esto es a través de Jesucristo. El libro de Romanos 10:9 nos dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús como tu único Dios y Salvador, y creyeres que Él resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. También en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice la palabra de Dios que el único camino al Padre a ser salvo es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice la palabra de Dios de parte de Jesús. Quiero decirte que en Cristo somos libres. En Cristo somos renovados y justificados por todos nuestros males. Cristo es la solución a tus problemas. Cristo es la esperanza de vida eterna. En Cristo tenemos Zoé, buena calidad de vida y vida eterna. No solamente después que te mueras, sino en tu vida presente, buena calidad de vida. Yo te invito que si tú no has recibido a Jesús, tú hagas esta oración conmigo. Cristo tiene poder suficiente para limpiarte. Dice Efesios 2:9 que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y gracia significa un regalo inmerecido. Es algo que usted no se merece, porque somos pecadores. para que nadie se jacte, dice la palabra de Dios, de quién hizo más obras, de quién oró más, de quién ayunó más, de quién fue a la iglesia más. Esto no se basa en cuán bueno tú hayas sido, ni en cuán malo tú hayas sido, ni en cuánto dinero tú hayas dado a la iglesia. Esto se basa en tu fe. Es por fe. El Señor Jesús te hace una invitación en este día a través de este siervo. Recuérdate que Jesús hoy día, Él vive a través de su Espíritu Santo en nosotros y te habla a través de la materia para poder llegar al hombre. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le ha perdonado, ama más. Yo no sé cuán grande hayan sido tus faltas o tus pecados. Yo solo te puedo decir en este día que mientras más hayan sido tus pecados, Dios te los perdona y más tú le amas. También quiero decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, no hay pecado tan grande ni mancha que Él no pueda ni perdonar ni limpiar. Jesucristo murió por ti en la cruz. Jesucristo pagó el precio por medio de su sangre. Pagó tu deuda a precio de sangre. El pecado ya no se puede enseñorear de ti una vez tú le recibas y reconozcas que sin Él estamos muertos. Sin Cristo estamos perdidos. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede recibir al Padre, llegar a la salvación, entrar por la puerta de los cielos, a menos que le haya recibido. Y después de haberle recibido, que seáis genuinamente convertidos. Convertido significa volverse de tus malos caminos. Hay que convertirse a Cristo. Dice la palabra de Dios, una vez tú le recibes, le pides perdón por tus transgresiones, el Señor te hace una criatura nueva. Y he aquí que todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. La palabra de Dios está llena de promesas lindas, buenas, amorosas, misericordiosas y piadosas. Yo te invito que después que hagamos esta oración, te dediques a leer tu Biblia. La palabra de Dios tiene poder por sí sola. Esto no es un libro más, esto no es un libro de cuento. La palabra de Dios son verdades repetidas a través de todos los siglos. Es el único libro que con detalles arqueológicamente, históricamente, científicamente, se han cumplido todas las profecías mencionadas desde miles de años de anterioridad. Esto es un libro santo, es un libro poderoso, no es cualquier libro. Al tú leer la Biblia, estarás ampliando tu entendimiento, estarás recibiendo libertad, ya que el Señor dijo que el pueblo antiguo perish, for lack of knowledge, por falta de conocimiento se perdió. Lee la palabra de Dios. Pídele al Señor que por medio de su Espíritu Santo sea lámpara, lumbrera a tus pies. Él ilumina tu camino. Él envía ángeles de acuerdo a Mateos 4:6 que te lleven de la mano, te guíen, te instruyan, te protejan y saquen las piedras de tu camino para que no tropieces y puedas llegar al lugar que Dios predestinó para tu vida. Vamos a orar ahora la oración de salvación. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por haber pagado el precio de mi deuda por los pecados cometidos a precio de sangre en el madero. a pesar de que yo no estaba en vida existente en aquel tiempo? Tu palabra nos enseña que hemos sido justificados porque tu sacrificio fue bueno una vez y por siempre, por todas las generaciones por venir. Gracias, Jesús, por tu misericordia para conmigo en esta hora. Gracias, Señor, porque me has guardado de peligros, de muerte, de enfermedades, de todo tipo de dolencia, con el fin de poderte recibir, dándome la oportunidad de que yo viniera a tus pies, como lo estoy haciendo en este día. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis blasfemias, te pido perdón por la idolatría, te pido perdón por mis adulterios, te pido perdón por mis fornicaciones, te pido perdón por mi mentira, te pido perdón por mis hurtos, y en esta hora, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador, y desde hoy en adelante caminaré contigo de acuerdo a la instrucción que nos has permitido por medio de tu palabra, sus mandatos y todos los principios que tú has establecido bajo la sana y buena doctrina. Te pido, Señor Jesús, que desde hoy en adelante no me dejes solo, camines conmigo y habites en mí. Sé tú mis fuerzas, sé tú mi entendimiento, sé tú mi sentimiento, sé tú mi palabra y sé tú en todo mi ser. Gracias, Señor Jesús. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirte que desde este momento usted ha sido sellado por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que una vez usted ha confesado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, no hay vuelta atrás. El Espíritu Santo te sella y te ha clamado como posesión de Cristo de hoy en adelante. Él va a ser tu ayudador, Él va a ser tu revelación, Él va a ser la lumbrera a tus pies en tu camino, Él va a ser tu prosperador. Gracias, amado oyente, por haber venido a ser parte en esta hora del cuerpo de Cristo. Te damos la más calurosa bienvenida a la familia de Jesús, nuestro único Redentor, el que es Espíritu sobre todos los espíritus, el que es Señor de señores, único Dios que juzga a todos los dioses, único juez que juzga a todos los jueces. Él es el gran Yo Soy. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es nuestro todo, autor y consumador de la vida, nuestro creador. Nosotros tenemos vida gracias al hálito que Él puso en nosotros, su aliento, su soplo, su influjo. Gracias, Jesucristo, en esta hora por todas las vidas que han venido a tus pies. Y le doy gracias al Señor por tu vida, porque dice la palabra de Dios que la convicción solamente la da el Señor. El que tú estés haciendo lo que estás haciendo, el que estés escuchando este programa en esta hora, se debe a que Él ha puesto en ti, como dice su palabra, el querer como el hacer. Dios te siga bendiciendo, amado y fiel oyente. Quiero decirte que el Dios que predicamos, que conocemos, el Dios que experimentamos es un Dios de milagros, de poder. Es un Dios que hace posible lo imposible para la ciencia y para el hombre. Yo conocí una persona que después de estar al punto de la muerte. Su corazón ya no servía. La persona había sido muy afectada físicamente y emocionalmente por las drogas también. Después de haber estado en muchos hospitales, en centros de rehabilitación, cristianos como seculares, nunca pudo mejorar, nunca pudo cambiar. Perdió su super trabajo, perdió su familia, y fue por medio de aquel quebrantamiento que esta persona miró al cielo como su única esperanza de recuperar todo lo que había perdido, material, sentimental, emocional y también físico. Esta persona vino a los pies de Cristo. Dios sanó y hizo en esta persona lo que la ciencia no pudo hacer, lo que ningún psicólogo, ningún psiquiatra pudo hacer. Esta persona, para la gloria de Jesucristo, recuperó su familia. Su familia le sirve a Cristo. Ellos son líderes de la iglesia tesalónica pentecostal en la ciudad de Vega Alta, en Puerto Rico. Su nombre es el pastor William Nieves y su esposa pastora Lucy Nieves. Si Dios lo hizo con estos hermanos, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios libertó, limpió a estas personas, también Dios lo puede hacer contigo. En el año 98 yo sufrí de un stroke. Los médicos me daban 8 diferentes especialistas. Entre 8 diferentes especialistas me habían dado de 3 meses a 3 años de vida máximo. Solamente un 25% de mi corazón estaba funcionando. Vivía con unas pastillas llamadas nitro para hacer que tu corazón, cuando se para, pueda pues comenzar a caminar, con otras pastillas que se llamaban arritmia para controlar los ciclos de las palpitaciones, por decirte, ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Un día le dije al Señor: mi Dios, yo te he conocido y yo sé que tú eres grande y fuerte, suficiente para poder cambiar todas las cosas. Yo sé que no soy digno de que tú me sanes, pero yo sé, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y que, de acuerdo a tu palabra en Mateos 9:12, tú viniste específicamente por los imperfectos, por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de un médico. Así que, creyendo en tu palabra, Señor Jesús, en que tú eres el Dios de la misericordia, yo creo, Señor, que por medio de tu gracia tú me puedes sanar. Yo voy a depositar toda mi confianza en ti, Señor. Y boté todas aquellas pastillas que me mantenían en vida. Paso siguiente: mi corazón se mejoró en el momento. Esto sucedió en el año 98. Hoy día estamos en mes de agosto del año 2006 y mi corazón sigue en perfecto estado de salud. Estas son las maravillas que hace el Señor. Estas son las cosas, las riquezas de las cuales nosotros tenemos que testificar, como lo estoy haciendo en esta hora. Y así, como en muchas más ocasiones, hemos visto la mano de Dios levantando inclusive hasta muertos, levantando gente de sillas de rueda, como estamos creyendo que el hermano Camacho allá en la ciudad de Monterrey, México, quien quedó cuadrapléjico, se va a levantar en la gracia y la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. Se va a levantar de esa silla y va a glorificar, como tantas otras vidas, el nombre de Jesús. Quiero decirte, hermano, si nos estás escuchando en esta hora allá en Monterrey, hermano Camacho, o al menos creo que te llamas César, no estoy seguro, pero tu mamá sí es de apellido Camacho, la conocimos, tu papá, el médico, el cual falleció hace aproximadamente un año. Vive Dios. Estuvimos en su casa ya en la ciudad de Reynosa, en la colonia de Monte Casino, y estuvimos orando por tu vida, hermano Camacho. Quiero que sepas que hay un pueblo orando por ti. Hay un pueblo al cual Dios ha levantado para que interceda por tu causa. Pero quiero decirte, amado oyente, que tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no te estoy ofreciendo una religión, yo te estoy ofreciendo una relación con Cristo. La Iglesia Católica no te puede salvar. La Iglesia Cristiana tampoco te puede salvar. Ni la Adventista, ni los ortodoxos, ninguna iglesia, ninguna organización puede llevarte a la salvación. Sino Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Yo lo declaro sobre tu vida en esta hora, hermano Camacho. Yo declaro que los ángeles del Señor te toman de tus brazos y te paras de esa silla de ruedas para la gloria de Jesucristo. Para que tu testimonio sea el motivo de millones de personas venir a los pies de Cristo rendidos, creyendo que Jesús está vivo. Quiero recordarte que el hecho que nuestra Biblia cristiana le falten ciertas cantidades de libros que la de ustedes los católicos poseen, no significa que nuestra Biblia sea diferente. Nuestra Biblia es la misma. Nuestra Biblia es la misma. Fue inscrita e inspirada por un mismo Espíritu. Dios les siga bendiciendo, amado oyente, y espero que este programa haya sido de motivación para tu vida, para que puedas entender y creer que Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las ataduras, Cristo rompe las maldiciones y los maleficios, hoy, mañana y siempre, porque Él está vivo.